Metrosa. Hey, well, this is Perú, Montano. Honduras, Papa D, Fran Oman, el agresivo. Destroza tu figura bailando, usted me está motivando a que raspe su piel, oh yeah. Destroza, baila en las pistas, solo quítate la ropa, baby tú estás loca, mueve esa nalgota, porque tú estás loca, dame un beso, que sea en la boca. Es que yo tengo el estilo pa' que gata más y tú te muevas. Yo soy agresivo y tengo lo mío. Quieras o no quieras, mami, te voy a dar cepillo. Te voy a dar cepillo. Este es lo mío. Te voy a dar cepillo. Quieras o no quieras, voy a ser tu vampiro. Esto es sencillo. ¿Y qué tú quieres, mamita, que te haga yo? Te lo voy en la cama, a otro lado en el suelo. Pierde, baby, solo pierde tu control. Usa tu baby doll y después de la masacre te curo con alcohol. ¿Qué tú quieres que te bese yo? Dale, baby, sígueme perdiendo el control. Destrózame, porque yo sé que tú quieres más placer. Destroza tu figura bailando. Usted me está motivando a que raspe su piel, oh yeah. Destrózame ahora mismo como dinamita. Con ese cuerpo sabroso, ese pum pum criminal. Me está matando de a poco, toda manera sensual. Mujer, usted a mí me pone loco, loco. Cuando usted se me acerca, mire poco a poco. Siento un pum criminal, baby, yeah, here we come. Esta noche yo voy a poner acción, acción, acción. La ropa a mí me provoca, me pone loco, tenso y esa a mí me sofoca. Quisiera despedirte y llevarte a mi jaula, hacer cositas ricas y sacar tu flow de fiera. Destroza tu figura bailando, usted me está motivando a que raspe su piel, oh yeah. Tú me estás motivando, ve como mis mentes se están enfermando. Cree que tú lo muevas solamente pa' mí. Why? Y solamente pa' mí. Quiero que tú lo muevas, quiero que tú lo muevas, quiero que tú lo muevas. Agresivo. Quiero que tú lo muevas, quiero que tú lo muevas, quiero que tú lo muevas. Agresivo. Destroza tu figura bailando. Usted me está motivando a que raspe su piel, oh yeah. Hey yo, here this come. Well, this is Fran Montano. Hey yo, the real one. King Papa D. El agresivo monstruo. Here we come.